Hola a todos, yo soy Roberto, hoy es viernes 3 de diciembre y comenzamos la grabación del programa número 72 de No Tengo iPhone. Bueno, para los más despistados, que sepáis que sí, ha vuelto el podcast de No Tengo iPhone después de un largo periodo de silencio. Volvimos hace cosita de 20 y pico días al programa número 71. Y aquí, después de varios problemas físicos que me han tenido incluso totalmente afónico durante unos días, por fin volvemos a grabar delante del micrófono, tratando un montón de temas de Apple, también de internet, de tecnología en general y de todas estas cositas que nos gustan, que nos encantan y que nos tienen en vilo a veces. Vamos a hablar de diferentes cosas, os voy a adelantar unos temas para que, si os gusta, os quedéis conmigo. Para empezar, hablaremos de ese hype que crea Apple cada vez que anuncia que va a presentar algo. En este caso, vamos a hablar, como no, de esta presentación de la discografía de los Beatles en iTunes Store, que para muchos fue un poquito bug. Hablar también sobre el alquiler y ventas de películas en la App Store española y también en la mexicana. También en la Argentina y en otras más que todavía no teníamos esta disponibilidad, como por ejemplo ya la tenían en la iTunes Store americana. También esta gran cagada que sigue siendo la red social musical de Pink, pese a su integración con la red social de Twitter. Hablaremos, tal vez como recomendación, un programa para leer los feeds de nuestros blogs favoritos como es Reader. La versión beta es así, que llega a los Mac después de ser una de las aplicaciones más exitosas de la App Store para dispositivos como el iPad, el iPod Touch y, por supuesto, el iPhone. También vamos a hablar del Magic Trackpad, aquel dispositivo un poquito extraño que hacía que sacáramos el trackpad de nuestros MacBook de portátiles y pues lo utilizáramos incluso como sustitutivo o complemento del ratón. Hablaremos de una iniciativa muy buena que ha tenido el grupo de rock madrileño Garage Jack promocionando en iTunes su último disco. Y también hablaremos sobre el Apple TV, que por fin se actualizó y que, pues bueno, ha creado una cierta polémica por su funcionamiento y por la gran cantidad de aplicaciones, como Plex, por ejemplo, que hay para instalar en, por ejemplo, los Mac Mini y utilizarlo como perfecto media center en lugar de un caro, para algunos, Apple TV. Pero aquí no acaba la cosa y es que vamos a seguir hablando de otros temas no relacionados con Apple, pero sí relacionados con la tecnología y sobre todo con internet y las redes sociales que tanto nos gustan. Hablaremos, como no podía ser de otra manera, de Facebook y de la configuración tanto de privacidad como de perfil, etcétera, para tener una experiencia de usuario muy buena con ella. También hablaremos de la mejora que ha tenido la aplicación de geolocalización Oguaya, que hacía la competencia hasta ahora a Foursquare, y veremos cómo ahora incluso se integran juntas. También hablaremos de cómo ser popular, porque no, en el portal de vídeos más famoso de la red, YouTube, por supuesto. Y un poquito hablaremos también de esta red social más orientada al mundo profesional, como es LinkedIn. Y por último, por supuesto, hablaremos con la gente de Twitter. Haremos una sección Twitter que, mientras estamos grabando esto, la gente, los usuarios, los tuiteros y tuiteras, están escribiendo sus consultas, sus mensajes, etcétera, con el hashtag #NTI. Cualquier cosa, por supuesto, que queráis comentarnos para este programa y también para los siguientes, podéis hacerlo mediante este hashtag #NTI y yo, por supuesto, lo leeré en antena. Y ahora ya, para no hacer una presentación más larga de lo que ha sido, comenzamos. Las cositas de Apple. Desde luego, como somos los maqueros, que nos gusta hablar tanto de nuestros cacharritos, de nuestros aparatos, de las novedades, los rumores, etcétera. Bueno, al menos es divertido y por eso merece la pena compartir todo esto con vosotros. En cualquier caso, vamos a comenzar por el principio y es la expectación, el hype, el famoso hype que genera Apple en cualquier momento que lanza una pequeña nota de prensa, se lanza un rumor por internet en el que se dice que Apple va a preparar algo grande. Bueno, directamente, esta vez, Apple prácticamente cerró la Apple Store, cerró su página, puso un gran cartel en el que se nos decía que al día siguiente iba a ser un día que no íbamos a poder olvidar. Incluso nos anunciaba, que yo creo que ha sido una de las primeras veces que Apple lo ha hecho, la hora concreta en la que Apple iba a desvelar ese gran secreto que nos iba a volver un poco locos a todos y que no nos iba a dejar olvidar ese día. La rumorología, como digo, se puso a trabajar el engranaje de los blogs, de las webs relacionadas con el mundo tecnológico y en concreto del mundo de la manzana. Empezaron a lanzar, pues por supuesto, sus teorías conspiranoicas, ¿no? Que otra cosa que nos encanta a los maqueros, conspirar a ver qué va a lanzar Apple. Bueno, realmente todo el mundo esperaba algo relacionado con iTunes, porque también desde Cupertino se nos había dicho que estaba relacionado con iTunes. Por supuesto, lo que era la sincronización sin cables, como ya lo pueden hacer muchos terminales de Android, era una de las peticiones que casi todos estábamos esperando que Apple nos desvelara. También, por supuesto, corría un rumor de que el servicio, ya sabéis, de músicas por streaming, que es Spotify y, bueno, sistemas parecidos, pues iba a ser implementado por Apple, iba a ser fagocitado para ofrecernos un iTunes directamente en la nube, de forma que no tuviéramos que depender de ningún formato físico para escuchar nuestra música allá donde quisiéramos. Y bueno, la verdad es que todas estas cosas, como son tan suculentas, pues sí que yo creo que todos nos hicimos muchas ilusiones. Sin embargo, cuando llegó el día siguiente, todos mirando el reloj, a las 4 en punto de la tarde, Apple desveló la sorpresa, que no era otra que la discografía completa de los Beatles, que nunca habían estado en la iTunes Store, pues disponible para todos. Bueno, la verdad es que fue un poquito de decepción, porque, bueno, es lo que pensé yo. Directamente, el que es un aficionado a los Beatles, estoy convencido de que primero ya tiene la discografía en MP3, e incluso si eres muy aficionado, estoy convencido de que todos los discos los tienes en formato físico, en formato CD, DVD, como quieras llamarlo, pero que ya lo tienes realmente. Y si todavía no has descubierto los Beatles, pues sinceramente, pagar los precios $9.99, que creo que estaban los discos en la iTunes Store, por un disco en MP3, que además, curiosamente, el mismo día, la tienda Amazon, en versión inglesa, había puesto a la venta por, bueno, formato físico, por supuesto, y mucho más barato de lo que le ofrecía la iTunes Store, pues bueno, es un poquito cachondeo, ¿no? Pero bueno, realmente, al cabo de los días, que ya ha pasado bastantes, creo que un par de semanas o tres semanas, desde que se presentó todo este rollo de los Beatles, la verdad es que Apple se ha forrado con ellos. Han lanzado una caja directamente por 100 y pico euros, bueno, como os digo, los discos individualmente costaban eso, $9.99 aproximadamente. Y bueno, pues Apple lo que tiene, pues se ha forrado, le ha metido mucha caña, le ha metido una maniobra de marketing fenomenal, creando, como digo, esa expectación brutal. Y bueno, pues han conseguido lo que querían, que Steve Jobs pues estuviera contento, que por fin consiguiera los derechos de los Beatles, porque hay que decir que los Beatles tenían un contencioso en cuestión de los derechos de su música con la propia Apple, debido a que, pues, años atrás, bueno, los Beatles, digamos que su sello discográfico, curiosamente, también se llama Apple, o se llamaba, no recuerdo muy bien, seguro que los más aficionados a los Beatles me saquéis de dudas. De cualquier forma, sí que había un contencioso con el tema del nombre, que viene de atrás, y que era una de las razones por las que los Beatles, pues bueno, no cedían los derechos para que se pudiera vender su música por iTunes. Claro, realmente a los Beatles, pues como que no les hace mucha falta ese dinero, pero claro, por lo visto a Steve Jobs le gustaba mucho y había mucha gente pidiéndolo, y bueno, en cualquier caso, ya está disponible. No creo yo que fuera un anuncio que nos cambiara la vida a nadie, y por supuesto mucho menos que fuéramos a recordar para siempre, pero al fin y al cabo yo me quedo con la moraleja, con esa maniobra de marketing brutal que se clavaron los señores de Apple y que nos dejaron un poco a todos, pues bueno, con un mal sabor de boca, pero sí demostrando una vez más que tienen un poder de convocatoria exageradamente brutal. Otra gran noticia que vino un poquito no relacionada, pero sí que también incluida en la iTunes Store, que ya se ha convertido en un monstruo gigantesco, fue la llegada de las películas del alquiler y venta de films de todo tipo, que ya podemos disponer tanto en la iTunes Store española, argentina, si no recuerdo mal, también mexicana, y en algunas más que, pues bueno, todavía no teníamos disponible esta función. Mucha gente lo estaba pidiendo porque realmente, pues hay, bueno, el negocio avanza, por supuesto la distribución musical ya ha pasado a un siguiente nivel, pero ahora le tocaba un poco el asunto al formato película, también por supuesto a las series de televisión, que todavía se les está resistiendo a Apple, al menos en España, y que por fin pues ha llegado aquí, después supongo de que un montón de discusiones, un montón de negociación con las diferentes distribuidoras, pues han conseguido un amplio catálogo, por supuesto yo creo que muy llegado de lo que ya tenían en Estados Unidos, y ya podemos, pues como digo, bajar películas bajo demanda, nunca mejor dicho, de venta o alquiler. Hay que decir que se nos ofrece películas en HD, 720p, como mucho, y también, pues bueno, con algunos extras, entrecomillado, porque se nos ofrece diferentes canales de audio en algunas películas y pistas de subtítulos, pero creo que incluso no en todas, ¿vale? Los precios, pues, en los alquileres no están del todo mal. Hay una película del día, que la podéis encontrar en portada de iTunes Store, que creo que está por 0,99 euros siempre, y que, bueno, es una buena oportunidad para hacerte con, bueno, grandes clásicos, pero bueno, tampoco es que sean muy grandes clásicos. Debutaron con Gattaca, una película de ciencia ficción que está muy, pero que muy bien. Pero que bueno, tampoco es una gran, gran película. De cualquier forma, pues sí que seguramente tenía su público y la tiene. Y por 0,99, pues está muy bien. El alquiler, de cualquier forma, funciona de la siguiente manera, ¿vale? Tú alquilas una película, pagas el alquiler correspondiente, que llega hasta, creo que 3,99 como mucho, y la descargas a tu ordenador. Durante 30 días tienes derecho a tenerla en ese ordenador, pero en el momento que tú le das al play, dispones de 48 horas para visualizarla completa. Si no la visualizas completa, pues directamente ese archivo se bloquea. No quiere decir que no le puedas parar, volver a empezar, no. Durante esas 48 horas tú puedes pararla y volver a reproducirla todas las veces que quieras. Eso sí, si transcurridos esos 48 horas no la terminas, pues no la vas a poder terminar. Pero dentro de ese gran marco de 30 días en la que tú, pues bueno, puedes hacer play cuando te dé la gana. Esto es un sistema no de Apple, ¿eh? Es un sistema que también lo están haciendo un montón de servicios de alquiler de películas, con lo cual, pues bueno, es heredado de ahí, nos pueda gustar o no nos pueda gustar, es un poco lo que hay. Tampoco es muy diferente a lo que son los alquileres físicos, ¿no?, de las películas. Seguro que los que alquiláis muchas películas, pues sabéis de lo que os hablo, ¿no? De cualquier forma, pues bueno, es un servicio que tenemos más. La venta de películas a mí me chirría un poquito más, ¿vale? Porque los precios, bueno, tal vez están un poquito más salidos de madre, en el sentido de que los extras, como he dicho antes, pues no son los que te dan en una película comprada, ¿no? En un disco físico comprado en DVD o incluso en Blu-ray, que te puede salir un pelín más caro, un pelín nada más, pero sí que te dan pues muchos extras, como pues comentarios del director, como discos adicionales, como documentales de la película, making of, etcétera, etcétera. Y que bueno, pues durante esta descarga de la compra de la película, pues no vamos a tener. Y claro, pues es un poco regulero, ¿no? Pero bueno, creo que incluso llegan a los 13, 14 euros, una cosa así, la venta de películas nuevas en HD. Y bueno, pues es un servicio más que nos llega a España. Yo sí que estoy esperando que por fin lleguen las series de televisión, porque incluso más que las películas, yo creo que es lo que de verdad va a acabar triunfando. También, obviamente, si lo ponen a un precio adecuado. Yo no sé qué opinaréis vosotros. A mí los precios, como digo, de los alquileres no me parecen mal, pero de las películas me chirrían más. Cualquier cosa, por supuesto, me lo podéis comentar a Twitter, twitter.com/cortador, en el blog, en notemoiphone.wordpress.com y en facebook.com/robertonti, antes de que se me olvide, porque luego, pues mira, se me olvida decir por dónde podéis comentar. Para terminar de repasar esta actualidad, que parece estar centrada en iTunes y en iTunes Store en concreto, pues vamos a terminar hablando de lo que es la red social musical de Apple. Ping, esta red social que Steve Jobs se sacó de la manga y que no ha terminado por triunfar. Realmente están haciendo esfuerzos, hubo reuniones con Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, ya sabéis. También últimamente se ha integrado con Twitter, intentando, ¿no?, pues dar ese impulso, ese empujón para que los usuarios que habían alcanzado, creo que llegaron al millón incluso cuando se lanzó al público esta red social Ping, pues no la dejarán abandonada, siguieran utilizándola e incluso pues incrementando los números. No sé realmente en Estados Unidos cómo andará la cosa, pero en España, por el pulsómetro que he podido hacer, realmente pues no ha tenido mucho éxito. La gente, pues sí, de vez en cuando recuerda que existe, le da a un me gusta, comenta algo, pero no creo que haya tenido mucho éxito. Ha sido tan comercial, tan orientada a la venta, que no ha sido no ha sido social, entre comillas y con mayúsculas. De cualquier forma, pues bueno, yo creo que es otro experimento de Apple que ni le va ni le viene. No quiero que le haga perder dinero, incluso creo que le puede hacer ganar algo de dinero, con lo cual, pues oye, ahí está, pero no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí ha sido una de las grandes, grandes cagadas de este año 2010 para Apple. Y pasando a otro orden de cosas, os voy a recomendar un programa de software para Mac que, como hemos dicho en el resumen, por fin ha llegado a nuestros ordenadores después de pasar exitosamente tanto por el iPad, con el iPod Touch y por el iPhone. Os hablo de la aplicación Reader, que nos va a permitir, sincronizando con Google Reader, pues leer cómodamente y de una manera muy elegante y sencilla todas las noticias que se van produciendo en nuestros blogs favoritos a los que estamos suscritos por los canales de RSS, los famosos feed. La verdad es que es una aplicación que me ha sorprendido bastante, porque en el momento en que tú la bajas, ya de los desarrolladores te avisan que es una beta, que es un primer borrador para ver cómo funciona, cómo se adapta a nuestros ordenadores y que por supuesto puede estar con algunos fallos, algunos defectos que están por pulir. Pero bueno, sin embargo, yo tengo que deciros, y por eso os la recomiendo, que si la instaláis en vuestro Mac no vais a notar fallos, al menos yo no he notado ningún fallo, la verdad es que me va perfecta. Tiene una interfaz muy elegante, como digo, muy similar a lo que ya estamos acostumbrados los usuarios de iPhone, también seguro que los que tengáis iPad lo podéis comprobar, y que funciona fenomenal, se vincula o se sincroniza con nuestras cuentas de Instapaper, Red Eat Later, Delicious, manda la noticia al, por supuesto, a por mail, se abre en Safari, bueno, un montón de servicios que además puedes compartir estas noticias que todos los días estamos viendo y leyendo, que se producen por internet y que este cliente de escritorio Reader para Mac pues nos va a facilitar. Si por lo que fuera pues no nos gusta mucho la interfaz web de Google Reader o queremos incluso cambiar algo más, pues bueno, podemos probarlo, y yo desde luego gratuitamente, porque no cuesta nada bajarlo y probarlo, os lo recomiendo. Y el enlace, por supuesto, de la descarga os la voy a poner en el artículo que va referente a este programa de podcast en notengoiphone.wordpress.com. Aunque ya ha pasado bastante tiempo, algunos meses desde que fue presentado, algunos sí que me habéis preguntado por Twitter mi opinión sobre el Magic Trackpad. El Magic Trackpad, como sabéis, que es un dispositivo pues más o menos revolucionario que sacó Apple, que viene a ser un periférico, no sé si sustitutivo, pero sí complementario a la utilización del ratón. Como sabéis, hace ya un tiempo el Magic Mouse pues llegó a todos los ordenadores, sobre todo para los que compréis un iMac os va a aparecer ya, y es un ratón no solo inalámbrico, sino que además es táctil. Podemos controlarlo con los dedos, podemos hacer diferentes gestos, pasar páginas, etc. Bueno, ya lo sabéis, el Magic Trackpad viene a completar esta experiencia táctil. Y bueno, pues qué os voy a contar, si ya sabemos lo que es el Magic Trackpad, ¿no? Pues directamente es como coger el trackpad de vuestro ordenador, de vuestros MacBook, y pues sacarlo al escritorio. Básicamente es eso, un poquito más grande, y que pues yo reconozco que era bastante escéptico en lo que era la facilidad y sobre todo la experiencia de uso. Sobre todo en el día a día, con el tiempo, porque sí, yo pensaba realmente que se iba a cansar la muñeca, que no iba a ser ergonómico. Y la verdad es que todo lo contrario. Vamos a ver, hay que puntualizar, nunca vas a realizar tan rápido las acciones como con el ratón, pero que sí que es de alguna manera, mágica manera, porque hay que decir que no te lo esperas, es cómodo. Al menos a mí me ha resultado cómodo. Una vez que tú ya te lo configuras como quieres, que los gestos los tienes más o menos a tu gusto personalizados, pues la verdad es que el día a día de lo que es la navegación web, lo que es incluso algunas pequeñas acciones de edición, por ejemplo, pues en GarageBand, ¿no? Una vez que yo termine de grabar, me pondré a editar y a procesar este audio, y bueno, pues lo haré con el Magic Trackpad, y la verdad es que al principio pues parece raro, pero no lo es. Es bastante, bastante fácil y bastante cómodo de utilizar. Bueno, son creo que 69 euros, si no recuerdo mal, lo que cuesta el Magic Trackpad. Y ¿qué os voy a decir? No sé si es un complemento o un sustitutivo. Yo sí que personalmente os digo que desde que lo tengo no he utilizado el ratón. Sigo utilizando el Magic Trackpad para cualquier acción que realizo delante del Mac. Claro, obviamente, si sois diseñadores, si tenéis que hacer algunos trabajos que os requieran más precisión, tal vez, sí que el Magic Trackpad se os quede un poquito justo. Pero para la utilización normal del día a día, os aseguro que el Magic Trackpad puede dejar a un lado el ratón e incluso, pues bueno, tenerlo con un pelín de polvo, ya que os vais a acostumbrar enseguida y seguro que os gusta. Así que bueno, desde aquí, además ahora que vienen pedidos navideños de regalos, de compras, de autocaprichos, podéis ir a probarlo a cualquier Apple Premium Reseller o a cualquier Apple Store y convenceros a ver si os gusta o no os gusta para poder comprarlo. Y antes hemos hablado de lo que resultó la llegada de las ventas y alquileres de las películas a iTunes, al iTunes Store. El mismo día o al día siguiente, resulta que Apple hizo otra de las suyas, nos cerró la Apple Store para presentar o para lanzar a la venta lo que era el nuevo Apple TV, que venía a sufrir un rediseño completo. Ahora es mucho más pequeño, es negro, ya en Estados Unidos se había lanzado y presentado, y que no tiene disco duro, ahora funciona todo por streaming, cuenta con un puerto HDMI, y que, pues bueno, ha habido polémica con él, ya que el precio pues ha resultado para algunos un poquito caro. Ahora os voy a buscar el precio exactamente, porque no recuerdo y os lo quiero dar exacto, pero sí que causó alguna de polémica, porque allí en Estados Unidos costaba $99, que bueno, al cambio pues ya sabemos que aquí en Europa nos saldría bastante mejor con el cambio euro-dólar. Pero allí, bueno, en Apple piensan estas cosas y luego además pues sí que es cierto que hay algunos impuestos que allí no se aplican, que cuando estos productos pasan a Europa sí se deben aplicar, y como ya lo tengo en pantalla, el Apple TV lo podéis adquirir por 119 euros. Claro, si cuentas con que es un dispositivo que está pensado y diseñado para colocarlo al lado de una televisión, para reproducir contenidos multimedia, como son películas, música, fotos y cualquier contenido, por ejemplo, de YouTube vía streaming, pues tal vez hay otras soluciones mejores. De cualquier forma, el Apple TV siempre pues, ha tenido pues, ese aura de polemismo, ¿no? Este nuevo formato del Apple TV, sí que una de las primeras cosas que me llamó la atención fue los pocos accesorios que trae en la caja. La caja es súper pequeña, obviamente es que es un dispositivo enano, pero claro, echamos de falta varias cosas, os cuento por qué. Nada más abrir la caja, encontramos el Apple TV, encontramos su cable de corriente eléctrica para alimentarlo y ya está. No encontramos nada más, no encontramos ni un cable HDMI, tampoco encontramos un cable de audio óptico, no encontramos un cable mini USB que también cuenta con ese puerto para actualizaciones y soporte, etc. Y que bueno, pues digamos que esos 119 euros que nos va a costar comprarlo, hay que sumarle pues el gasto de estos cables si es que no disponemos de ellos en casa. Pero bueno, por eso digo, como os podéis estar imaginando y pensando mientras escucháis lo que estoy comentando, ha sufrido pues un poquito de polémica. Hay gente que lo ve muy caro, otra gente que no lo ve mal. Muchos, por supuesto, han estado pensando en Apple TV para hackearlo nada más, sacarlo de la caja, porque ya sabéis que al fin y al cabo el Apple TV funciona con un sistema operativo. De hecho, es un iOS, es como una versión rebozada del iOS y que al fin y al cabo se puede hackear y instalarle pues, diferentes aplicaciones. Por ejemplo, una grandiosa, que además me recomendó y yo la descubrí, aunque ya la conocía, pero sí que descubrí su funcionamiento en el Mac gracias a Pigona, a Pilar de las TV Slayers, que me recomendó su uso. Yo, la verdad es que Plex, que es un Media Center, es un software que lo utilizamos en nuestro Mac para, pues, como el Media Center, para visualizar todos nuestros contenidos multimedia de una manera impresionantemente chula, pues tenía ese concepto de que si no lo tenías conectado a un Media Center o no lo tenías en un Mac Mini que iba conectado a su vez a la televisión del salón, pues como que no le acababas de sacar el provecho y no tenía mucho sentido instalar Plex en un iMac o en un MacBook, cuando realmente, pues bueno, ver una película o una serie la organizamos por carpetas, le damos al play y o bien con QuickTime mismo o con otro programa como es VLC, pues lo reproducimos sin problema. Pero bueno, hay que tener en cuenta ciertas cosas, como lo que me dijo Pigona, que tiene toda la razón, y es que para la gente que nos gusta tener las cosas muy bien ordenadas, con todo en su sitio, con todas las carátulas, con todo el fanart, pues la verdad es que Plex ha sido pues como un descubrimiento. A mí me ha alegrado la vida, me ha incluso impulsado a ver más series de las que ya sigo, más películas de las que veo, y yo por eso también os lo recomiendo. ¿Que es mejor Plex que el iOS que incluye el Apple TV? Pues sí, la verdad es que sí, sinceramente. ¿Merece la pena comprar un Apple TV? En mi humilde opinión, para mí, para mi uso, pues no. Pero claro, obviamente, si queremos esa integración genial y completa con todos nuestros cacharritos, con una manzana detrás a la espalda, pues claro, obviamente el Apple TV no tiene rival. Pero bueno, si le hacemos un hack y le metemos el Plex, o incluso, ¿por qué no? Si usamos un Mac Mini, que no tiene por qué ser el nuevo, que es bastante carillo, sino que, bueno, pues compramos un Mac Mini de generaciones anteriores, que incluso pues en sitios de segunda mano o en eBay, por ejemplo, pues encontraremos a un buen precio, pues ¿por qué no? Le podemos utilizar instalándolo Plex y directamente conectarlo a nuestra televisión. Realmente yo tengo que decir que Plex me ha enamorado, que incluso tiene un montón de posibilidades gráficas, de incluso pues ponerle más temas, ponerle más sonidos, hacer pues diferentes organizaciones de tus series y películas. Pues bueno, la verdad es que probarlo es convencerte de usarlo. Hay otras soluciones, pero bueno, yo me quedo con Plex, con lo fácil que es instalarlo, que te crea una carpeta como si fuera del Finder, que ahí mismamente se te va a ordenar todas las películas, que se va a vincular con internet para buscarte las carátulas de todas las series, por ejemplo, que estés viendo, que simplemente metiéndole ya los subtítulos, pues te los va a leer, vas a poder instalarle plugins para que directamente con una conexión a internet te busque todo, para que tú simplemente te tengas que preocupar por visualizarlo y ya está. Y además, pues por supuesto, controlado con el Apple Remote o incluso con la aplicación gratuita de Apple, el Remote, que podéis encontrar tanto para el iPod Touch, el iPhone y por supuesto el iPad, pues tener una experiencia bastante chula, incluso directamente si utilizamos Plex en nuestro Mac sin conectarlo a ninguna televisión. Lo debamos disfrutar igual. Yo de hecho es como lo estoy haciendo y estoy encantado. Y después de estos 20 y poco minutitos hablando de cosas de Apple, que espero que os hayan resultado interesantes, vamos a hacer una pequeña parada. Yo voy a beber un poquito de agua, vamos a dejar tiempo para que la gente siga comentando cosas por Twitter gracias al hashtag #NTI, y os voy a poner una canción por supuesto de Garage Jack, que ha tenido una gran iniciativa en iTunes promocionando su disco. Tú lo compras, que además está a un muy buen precio, $9.99, que es un disco con mucha calidad y que si mandamos su justificante de compra a la dirección que podéis encontrar en garagejack.com, solo con decir vuestro nombre en uno de los conciertos de la gira que pase Garage Jack por vuestra ciudad, os van a regalar el disco físico y además un DVD con un trozo de conciertos, con videoclips, etcétera. Con lo cual, pues bueno, es una manera muy chula de vender un disco, ¿por qué no?, de agregar valores añadidos y darle un poco de bofetada en la boca a todos esos que dicen que la música por internet está muerta, que todo es piratería. Pues no, señor, yo me he comprado el disco de Garage Jack, todo eran canciones, y en el concierto que vengan a Zaragoza pienso irme con las manos llenas, con mi regalo, con mi CD físico y por supuesto con el DVD. Os dejo con ellos y su canción Tú dirás. Ya ves, no te miento a los ojos, que no quiero verte más. Nuestro amor es un rastrojo, imposible de brotar. Ya ves, tú llorando en una esquina, intentando no pensar lo que se avecina. auténtico temazo de Garage Jack, tú dirás, y ahora volvemos al programa, volvemos con un cajón desastre, hablando, por supuesto, de cositas que nos gustan, hablando de internet, de redes sociales y, como no podía ser de otra manera, de Facebook. Facebook ha llegado a ser tan grande que incluso muchos han pensado que su ecosistema iba a crecer hasta puntos en los que íbamos a disponer de un teléfono Facebook, un ordenador Facebook, un sistema operativo Facebook y que nos iba pues como a comer un poquito a todos. Sin embargo, hay que decir que Facebook bien controlado, bien configurado, la verdad es que mola. Yo pues no me considero ningún experto de Facebook, ni mucho menos, pero sí que me gusta curiosear todas sus entrañas, probar sus cosas, no quedarme al menos en lo que son los típicos jueguecitos, ¿no?, que todo el mundo conocemos, sino que ir un poquito más allá y ver qué podemos sacar de bueno, ¿no?, de todo el rollo este de Facebook. Bueno, realmente hay que decir que lo primero que mucha gente le está preocupando es la privacidad, pero para ello tenemos no solo las propias opciones de privacidad que encontraremos al configurar nuestra cuenta, sino que además podremos hacer listas con todos nuestros amigos para poder controlar exactamente qué puede ver unos, qué pueden ver otros, y de este modo pues estar más protegido a todo este, digamos, esta paranoia que se ha armado últimamente por la gente que no se atreve a subir sus fotografías, no se atreve a decir cosas, no se atreve a compartir enlaces por si acaso alguien está viendo algo que no debe, o incluso, ¿por qué no?, publicar cosas que igual a la familia pues no le interesan en absoluto. Vamos a imaginar pues que a nosotros, que nos pueda gustar mucho la tecnología, el mundo de los cacharros, los cachivaches, pues estamos publicando constantemente información de ella, pues todas las noticias las vamos replicando en Facebook y pues bueno, no tiene por qué interesarle absolutamente nada a nuestro primo de, yo qué sé, de Huesca. Obviamente para eso pues sí que se pueden establecer estas listas para que todo lo que se publique poder personalizarlo y controlar bien quién está leyéndolo, quién está viéndolo, y de esta manera, que nos puede suponer como mucho mucho una tarde, perder unos minutos, una media hora para configurarlo y, bueno, al menos tenerlo todo a nuestro gusto, pues seguro que vais a descubrir un Facebook mucho mejor. Obviamente, pues hay un montón de cosas a mejorar, por supuesto, como todo, pero que sí que os animo a investigar lo que son las opciones más ocultas de Facebook. No os quedéis, por favor, en lo que es los jueguecitos, las aplicaciones chorras, etcétera. No, hice un poquito más allá porque no solo podemos agrupar en Facebook a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos, sino que además podemos descubrir un montón de gente interesante que le guste los mismos temas que a nosotros, que podamos compartir pues un montón de conocimientos, un montón de historias, reírnos un montón y además pues hacer amigos, como ya he dicho un montón de veces, porque Facebook también permite conocer gente nueva. De cualquier forma, incluso esto que estoy diciendo, los propios desarrolladores de Facebook pues no lo llegan a entender concretamente. ¿Por qué digo esto? Pues porque puede que algunos lo hayáis leído en los foros propios de Facebook o incluso haya alguno que os haya pasado personalmente. Cuando Facebook detecta que estás agregando o estás lanzando demasiadas solicitudes de amistad en un mismo día o en un periodo de tiempo más o menos corto, Facebook, digamos que lo interpreta como si fueras spam, como si fueras alguien que simplemente ha entrado a Facebook, se ha creado un perfil para hacer millones y millones de amigos y ya está. Y la verdad es que es un poco lata porque a veces quieres hacer amigos o solicitarle amistad a alguien que realmente tú conoces y Facebook no te deja. Y te dice, bueno, ¿estás seguro que conoces a esta persona? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Pues sí, estoy seguro, pero déjame hacerme amigo de ella, que lo conozco personalmente. Bueno, pues a veces Facebook tiene estas cosas, se está discutiendo en los foros propios, como digo, de esta red social, y yo creo que al final van a tener que caer, porque obviamente pues el spam es algo que hay que luchar contra él, hay que evitar. Hay muchas empresas que están metiéndose en Facebook simplemente para lanzar, ya no contenido, porque el contenido siempre es bueno si es contenido de calidad, pero sí que únicamente para lanzar ofertas, para lanzar productos, para lanzar cosas que igual no nos pueden interesar y de hecho no nos interesan y que, bueno, no queremos, por supuesto, que igual por un descuido de nuestra privacidad consigan acceder al menos a nuestro correo electrónico y nos empiecen a bombar con la cabeza con estos mensajes de spam a nuestro correo o incluso pues con nuestro teléfono móvil, etcétera. Con lo cual, pues bueno, hay varias cosas importantes de todo lo que estoy comentando, ya lo podéis imaginar. Primero, dedicar un poquito de tiempo a investigar lo que es las opciones de privacidad del propio Facebook. También, para aprovechar todas estas posibilidades que Facebook nos da para pasar un buen rato con ellos, como son también estos nuevos grupos privados, secretos, abiertos, públicos, ahora ya se puede hacer de todo. Y además, por supuesto, dar una oportunidad a la red social en sí, que es Facebook, para ampliar nuestro círculo de amistad 2.0 y conocer un montón de gente. Por supuesto, a mí me ves encontrar en facebook.com/robertonti. Pensé en abrir una página, de hecho la abrí, del podcast de No Tengo iPhone, pero en realidad, bueno, no sé qué pensáis vosotros, os lo voy a dejar un poco a vuestra opinión. Yo realmente, como este podcast es tan personal, que nunca se ha separado mucho de mí, e incluso en Twitter tampoco es que haya creado una cuenta ajena de No Tengo iPhone, sino que gestiono todo a partir de la mía, de Cortador, pues realmente en Facebook lo considero igual. Todo el mundo que quiera comentarme cosas, que quiera compartir historias conmigo, pues puede añadirme como amigo. Yo no tengo ningún problema en aceptarlo y ya está. Si por el contrario consideráis que no tengo por qué ser amigo vuestro en Facebook, o como queréis llamarlo, pues bueno, igual sería mejor abrir una página. Bueno, no lo sé. Yo de momento ahí lo dejo. Lo gestiono todo por mi perfil de Facebook. Ahí os invito, a RobertoNTI, y ya está. GoGuaya es un servicio de geolocalización, el estilo Foursquare, en el que, utilizando todos los contactos que tenemos en otras redes sociales como Twitter o incluso de nuestra agenda mediante las conexiones de los correos electrónicos de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, etc., te va a buscar contactos relacionados que estén en la misma red en GoGuaya, para que en el momento que estemos situados, por ejemplo, en una tienda, en un local, en un sitio reseñable como es un parque, un monumento, un museo, donde sea, un cine, pues podamos hacer check-in, podemos decir dónde estamos y eso pues incluso nos haga ganar puntos, nos haga hacer estos major, que es básicamente hacer mucho check-in en un mismo lugar y ir consiguiendo puntos pues para no solo geolocalizarnos en un sitio, sino que además pues hacerlo un poquito divertido. GoGuaya ahora se ha actualizado. No era un sistema que a mí me gustara mucho porque Foursquare es el rey de la geolocalización y además GoGuaya no me parecía que estaba muy bien hecho, al menos sobre todo lo que era la aplicación para el iPhone. Sin embargo, ahora ha tenido como un rediseño completo de la propia aplicación. Además, se han incluido un montón de diferentes opciones nuevas, como el Check-in Express, un montón de historias que podéis ver en GoGuaya.com. Pero es que además, y eso es lo más interesante, ahora se vincula tu cuenta de GoGuaya no solo con Twitter, no solo con Facebook, no solo con Tumblr, sino que además se integra con la propia Foursquare, con lo cual todo lo que publiques en GoGuaya, todos los check-ins, también esos check-in irán a tu cuenta de Foursquare para conseguir una maniobra que, como ya estáis imaginando, es genial. Además, a Foursquare, yo creo que tampoco le ha importado mucho, porque de hecho, claro, para hacer también check-in en Foursquare tienes que estar registrado. ¿Qué le interesa a Foursquare? Que haya mucha gente registrada en su página. Y de momento, están consiguiendo incrementarlo gracias a la proliferación de las aplicaciones de GoGuaya, que, como digo, ha llegado a la versión 3 y que, está fenomenal. Todo hay que decirlo. La verdad es que yo estoy usando GoGuaya, allí me encontraréis por Cortador y desde luego me está encantando y convenciendo. Veremos a ver cómo acaba esto, porque esto de las guerras de entre redes sociales es interesantísimo para controlar el estado de lo que se mueve por internet. Internet, por supuesto, es YouTube, es vídeos, son vídeos virales, son canales interesantísimos, es una gran cantidad de creatividad y también, por qué no decirlo, de tontadas navegando por esta red de vídeos como youtube.com, pero que hay un montón de gente creativa haciendo un montón de cosas muy interesantes que estoy seguro que a muchos se les escapa porque consideran que YouTube es eso, son vídeos virales de corta duración que nos hace mucha gracia y ahí se quedan. Hay maneras en las que internet nos proporciona diferentes recursos para llegar, igual ser popular es una palabra demasiado grande, pero sí que tener un poquito de recorrido en lo que es YouTube, teniendo diferentes seguidores, etcétera. Hay diferentes páginas web en las que dan consejos, hay un montón de recursos, por supuesto, para mejorar nuestro estado en YouTube y de este modo pues crecer dentro de la propia red social que significa. Yo os voy a dar 10 rápidos trucos, porque tampoco me quiero extender en este tema, no soy por supuesto ningún entendido en la materia, pero sí que son cosas que, bueno, me han parecido interesantes, que he ido recopilando y que, bueno, seguro que los que estáis empezando en YouTube, pues igual os pueden incluso llegar a servir o guiar. La primera es, por supuesto, cuidar la calidad del vídeo y del sonido de los vídeos que grabes, porque obviamente ofrecer contenidos en HD con un sonido claro, independientemente pues del tipo de vídeo, es fundamental, no solo para que los usuarios que lo visualicen puedan hacerlo con total garantía y comodidad, sino porque además estos contenidos a buena calidad YouTube los posiciona muy bien. Y ya sabemos quién es el jefe actual de YouTube, Google, así que sobran las palabras. El segundo punto, pues mantener por supuesto un ritmo de publicación regular y constante. Esto es como todo, esto es como el mundo de los blogs, de los podcasts, etc. Si tú publicas un vídeo regularmente y sobre todo aguantas y resistes en el tiempo, estoy convencido de que al final te vas a hacer con una legión de seguidores y de fans que van a estar muy pendientes de todas tus publicaciones, aunque luego ya pues puedas bajar un poquito el ritmo. Como tercer punto, obviamente, es utilizar de forma inteligente el humor. Tampoco hace falta caer en la broma fácil, porque, bueno, tal vez el humor este absurdo no tenga por qué gustarle a nadie, y oye, tampoco tenemos por qué ser unos artistas del humor absurdo. YouTube, el humor es fundamental, pero sí que es verdad que el típico vídeo de golpes, pues bueno, hace que nos riamos mucho, pero al minuto siguiente pues ya nos hemos olvidado. Así que el humor es importante, pero por supuesto tratado con calidad y con cierto punto de elegancia. Luego también hay que decir que promocionarnos en nuestro canal de YouTube, en Facebook y en Twitter, pues siempre nos va a ayudar, porque son las redes reinas de Internet y por supuesto pues esto va a dar mucho más difusión y cercanía a nuestro trabajo con respecto a la gente que nos está viendo. Quinto, pues es elegir un público objetivo y trabajar sobre él. Hay que pensar que, vale, los vídeos los puede ver todo el mundo, pero no los tiene por qué ver todo el mundo. Si nosotros nos enfocamos a un target, a un cierto grupo de personas, por poner un ejemplo rápido, si hacemos vídeos sobre fotografía, pues enfocarnos a hablar, a, digamos, utilizar una terminología propia de la fotografía y saber a quién va dirigida, pues bueno, no es que nos vaya a hacer perder oyentes, al contrario, yo creo que vamos a ganarlos. Y además, todos estos que ganemos van a estar pues mucho más especializados y seguro que vamos a llegar mucho mejor a ellos. Luego también hay que decir que la originalidad y la creatividad es un gran punto a favor, y yo creo que aquí sobran las explicaciones. Original y creativo es un gran punto. Convertirnos en partner de YouTube también nos va a ayudar, sobre todo porque seguro que vamos a tener beneficios en cuanto a visibilidad de los vídeos, incluso a llegar a portada. Para ello, pues solo tenemos que entrar a youtube.com y estudiarnos un poquito la página en los FAQ, y ahí nos explican cómo conseguir ser partner, porque seguro que, ya digo, es muy interesante para crecer en esta red social. Las descripciones y títulos, por supuesto también los tags que utilizamos cuando subimos los vídeos, es algo pues fundamental. Igual que cuando hacemos un podcast, igual como si estamos haciendo y escribiendo un blog. Con lo cual, pues bueno, todos los que intentéis subir un vídeo, por supuesto, si ponéis una descripción bastante completa, un título descriptivo y unos tags adecuados, pues esto va a hacer que vuestro vídeo sea de más fácil encuentre, lo vamos a encontrar más sencillo, además se va a indexar mucho mejor y, como digo y como he dicho antes, Google lo va a indexar muy bien y posiblemente aparezcamos en portada de la primera búsqueda, o sea que hay que estar muy al tanto a esto. Y luego ya para terminar, realmente es lógica pura, ¿no? Relacionarnos con otros usuarios de YouTube, colaborar con ellos si podemos, leer, escuchar y por supuesto responder los comentarios de tu audiencia, y al fin y al cabo pues comprender YouTube como lo que es, una red social que tenemos que perderle el miedo, verla un poquito más alejada de lo que es pues simplemente un sitio donde se suben vídeos chorras, y verlo como un lugar de difusión, de conocimiento en el que podemos encontrar un montón de cosas y recursos para pasar un gran rato. Y ya por último, para terminar esta sección desastre un poquito relacionada sobre todo con Internet y las redes sociales, vamos a hablar de LinkedIn muy rápidamente para no extendernos. LinkedIn es una red profesional diferente a todas las que estamos acostumbrados, como Facebook, Twenty, Twitter, etcétera. Es una red profesional, como digo, que está más orientada a pues poner en contacto profesionales de un ámbito con otros, para diferentes proyectos que puedas realizar. Allí puedes encontrar un montón de gente con un montón de conocimientos que además los tienes a disposición, como si fuera el currículum, ¿no? El currículum digital, para ver quién puede ser más adecuado no solo para ese proyecto, sino también para un trabajo. Y es que también nos puede dar la posibilidad de encontrar buenos trabajos. Para ello, pues LinkedIn lo que nos va a proporcionar es una manera de pues vincular toda nuestra experiencia laboral, toda nuestro currículum de formativo, de formación académica, todos nuestras, bueno, un montón de detalles, nuestras pericias, nuestras competencias, que nos van a facilitar, como digo, entrar en grupos de discusión, que son grupos orientados, por supuesto, a temas más serios, más profesionales, como podrían ser, pues, por ejemplo, temas laborales, temas comerciales, de marketing, de un montón de historias a las que podemos encontrar un montón de profesionales que están ahí discutiendo y que nos pueden poner en contacto, como digo, para recibir de forma totalmente natural ofertas de empleo y trabajo, porque si nos lo curramos bien, como digo, es una gran alternativa para la búsqueda de empleo por internet. LinkedIn es importante cada vez más y os recomiendo rellenarlo, poner bien vuestro perfil y orientarlo para que, bien, si estáis buscando trabajo, podéis encontrar, y o bien, si ya lo tenéis, podáis mejorar o encontrar gente para trabajar en proyectos comunes. Y no podía terminar el podcast sin abrir esa ventana a Twitter, que tanto nos gusta. Ya sabéis, me encontráis en twitter.com/cortador. Y pues respondiendo y sobre todo dejando constancia de toda la gente que ha ido mediante el hashtag NTI, pues mandando sus mensajes, sus preguntas para aparecer, quedar retratados y bien guapos y guapas en este programa 72 del podcast de No Tengo iPhone. Vamos a empezar con Loborez, que nos hace una pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca del USB 3 Lightpick en los Mac? ¿Lo tendremos algún día? Bueno, yo creo que como toda la tecnología que avanza, al final terminará por estar en los Mac, estar totalmente estandarizada y popularizada. Pero Apple, ya sabéis lo que ocurre, que a no ser que ya esté convertida en un estándar, pues le cuesta bastante implementarla en todos sus dispositivos. Suele ir un poquito más retrasada tal vez que el mundo PC en estos aspectos, pero bueno, veremos cómo, supongo yo que igual el final es de 2011, veremos a ver cómo, sobre todo los periféricos, discos duros, etcétera, que van comenzando a implementar, lo van a utilizar este estándar de USB 3, para que lleguen a nuestras máquinas, a nuestros Mac. Pero bueno, esto, como ya sabes, Apple tiene orden y mando y no sabemos qué puede ocurrir. Otro mensaje que nos ha llegado es de Iván HRV. ¿Qué crees que le falta al iPad después de la llegada de iOS 4.2? Bueno, del iPad no sé, no sabría decirte. Yo creo que realmente el iPad con la 4.2 ha ganado bastante en funcionalidad, en uso, en posibilidades, sobre todo en comparación a lo que es el iPhone. No sé si respecto a firmware, a lo que es software propiamente dicho, le falta algo. Pero bueno, sí que obviamente en cuestión de hardware, de procesador, de velocidad, de posibilidades RAM, gráficamente, por supuesto, e incluso una mejora en lo que es el, pues digamos, el peso del propio dispositivo, pues sí que sea lo que realmente vaya a suponer el cambio a lo que muchos ya dicen que va a ser el próximo iPad 2. A mí me gusta bastante cómo ha quedado el iPad con este iOS 4.2. Juanfran García nos dice: Robert, ¿alguna recomendación de app para usar Facebook en el iPad? He probado varias, pero no me convencen. ¿Cuál es tu elección? Pues mira, en el iPad realmente se ve también el navegador Safari, que yo he probado a navegar por la propia página de Facebook, por el perfil, por las páginas, etcétera, simplemente entrando por ahí, por la versión web, y realmente te digo, no me hace falta más, o sea, no me hace falta una aplicación. Y de hecho, si recuerdas, en la propia conferencia que dieron hace poquito Facebook, en la que presentaron todo este rollo, ¿no?, de su propio correo, que todavía no ha mandado ni pruebas, sobre todo por España, al menos que yo sepa, pues sí que dijeron que, bueno, que Facebook Mobile lo iban a disponer para, sobre todo, teléfonos, ¿no?, para dispositivos más móviles, e incluso sorprendió Mark Zuckerberg diciendo que el iPad, pues como que no era un dispositivo móvil. Bueno, yo creo que no vamos a tener, al menos en un futuro próximo, una propia aplicación nativa para el iPad, pero ya te digo, yo la veo bastante bien simplemente entrando al perfil desde Safari. David Caules nos pregunta: para europeizar el Apple TV, ¿qué debería incluir? Bueno, esto, como lo he comentado un poquito antes, yo creo, David, que seguro que algunos tips has sacado. Pero bueno, ¿qué le hace falta para europeizarlo? Yo creo que las series, la inclusión de las series de televisión. Y yo creo que con un montón de gente, sobre todo seriéfilos, pues coincidimos. Pero bueno, veremos a ver cómo transcurre. Esto ya son líos entre compañías, discografías, pero sobre todo lo que son líos entre empresas. Veremos cómo acaba. Jorge nos pregunta, ¿tienes que hablar del Flick Kick Football? Pues sí, señor, yo creo que es el juego más adictivo, no sé si después de Angry Bear, pero que en mi caso lo supera con creces. Flick Kick Football es, para mí lo digo bien alto, el juego más adictivo que he visto para plataformas de Android, de iPhone, de iPad y de iPod Touch. Es un simple juego, seguro que si los que ya conocéis Paper Toss os suena. Es el típico juego de arrastrar el dedo, deslizarlo y hacer llegar, en este caso, un balón de fútbol a la portería y meter gol. Fíjate qué tontería. Pues bueno, Flick Kick Football es súper, súper adictivo. Consiste en tirar faltas, meterlas y según como la metas, pues te van dando más puntos o incluso más tiempo si juegas a tiempo. Además, cuesta 0,79 tanto para el iPhone, para el iPad y para Android. Bueno, para Android un poquito más barato, 0,60 y algo, 0,60. Así que bueno, al menos probadlo, ¿eh? Porque la verdad es que si una aplicación, un juego merece la pena es esta, Flick Kick Football. iPhone World, que nos, bueno, primero nos felicita por el regreso del podcast, muchas gracias, y nos va a comentar una pregunta. Nos dice, ¿qué te parece lo que ha dicho el señor Jobs sobre que en 2011 el AirPlay estará disponible para más aplicaciones, incluyendo Safari? Bueno, AirPlay, seguro que muchos opináis lo mismo que yo. Creo que es la gran revolución en cuanto a utilización de dispositivos móviles de Apple con nuestras televisiones y nuestros equipos estéreo. Falta todavía, una compatibilidad con todos los, periféricos, pero bueno, con todos los dispositivos externos a Apple. Pero bueno, la verdad es que sí, si ya de por sí es bueno el poder reproducir una película desde el iPhone o del iPad directamente hacia la televisión, pues imagínate lo que puede ser los videojuegos, las aplicaciones y por supuesto la navegación con Safari en una televisión, pues yo qué sé, de 30 y pico, 40, 50 pulgadas. Puede ser auténticamente brutal. Si llega en 2011, fenomenal. A mí, desde luego, me va a encantar. Javielos, un saludo, Robert. Me alegro mucho que hayas vuelto. Muchas gracias, tío. Y nada, pues bueno, nos hace una pregunta, sobre todo relacionada con Twitter. ¿Lees tu timeline con los 1685 following que tienes? ¿Usas listas? Pues bueno, yo tengo que decir que os intento leer a todos, pero obviamente pues es muy complicado. Las listas son fundamentales y lo he comentado en otros episodios. Organizar tus seguidores en listas por intereses, por eventos, etcétera, es tan fácil como efectivo para poder pues seguir y no perderte sobre todo los mensajes más importantes de la gente que más te interesa. Porque bueno, podemos tener un montón de seguidores, pero realmente el ruido, lo que pues todo lo que se genera y a veces pues te hace desconectar un poco y te pierdes mensajes de la gente que precisamente no te quieres perder. Así que bueno, yo os animo también a investigar sobre las listas de Twitter porque sí que es muy interesante para utilizar esta red social que cada vez está teniendo más adeptos. TSVLC no hace ninguna pregunta, pero sí que lanza un mensaje para todos los oyentes de No Tengo iPhone. Aquí un androide con una BlackBerry, sus Androids y el iPod Touch por ahí. Todo con acceso a las redes sociales. Pues sí, señor, porque si algo está es interesante y es bueno, además, antes de con Android Mac, lo estaba comentando en Twitter, que bueno, no por usar una plataforma, no por usar solo productos de Mac o de Apple, pues tienes que dejar de probar otros, ni al revés también. ¿Por qué no? Mira, pues por ejemplo, César tiene pues BlackBerry, iPod Touch y por supuesto teléfonos Android y dispositivos con este sistema operativo. Oye, fenomenal, genial, es que una cosa no excluye a la otra y además los que somos muy cacharreros y nos encanta toquetear las cosas, la verdad es que ¿por qué nos vamos a cerrar solo en una plataforma? Lo mejor es probar y experimentar. Y por último, J. Fuenteseca dice, ¿una alternativa a los penosos cascos del iPhone con sus manos libres? Claro. Bueno, yo por los que he podido probar, os voy a recomendar unos baratos, que son de 39 euros, que son unos Sony MDR-X38IP, que tienen control para lo que es el manos libres y también para lo que es controlar el volumen. Están muy bien, son in-ear y funcionan pues bastante curiosos. Y luego, por supuesto, están los Sennheiser. Bueno, ahora mismo no recuerdo cuáles son, pero sí que Sennheiser tiene una calidad de sonido de auriculares brutal. Tal vez sean un poquito más caros, pero sí que si busquéis en su página web, pues vais a encontrar algún modelo que tenga, por supuesto, el control para utilizar el micrófono, para controlar el volumen, para activar en el iPhone, por ejemplo, el control de voz, etc. Y los que también tengo que recomendar, porque realmente son muy buenos, pese a que los de Apple que comentas son muy, bueno, son una mierda, para que no vamos a engañarnos, al menos los de botón que aparecen con los dispositivos iPod o iPhone que compramos, pues son los auriculares in-ear propios de Apple, que están muy pero que muy bien, tienen un sonido muy bueno, son muy cómodos y además el control que tienen, pues obviamente es el mejor, más integrado de todos los auriculares que podamos comprar. Así que bueno, estas son algunas alternativas que te he podido dar, también a todos nuestros amigos y oyentes que estén buscando auriculares con control de sonido y con micro, así que bueno, al menos espero pues haberte echado un pequeño cable. Muchas gracias, por supuesto, a toda la gente de Twitter que habéis estado comentando con ese hashtag #NTI, que podéis seguir haciéndolo durante toda la semana, durante todo el tiempo que queráis. Yo voy a recoger todas esas búsquedas y para el siguiente programa, para el No Tengo iPhone número 73, vais a aparecer y os voy a leer todo. Vais a quedar muy guapos y muy guapas retratados en este podcast más humilde que otra cosa de No Tengo iPhone. Yo por mi parte, muchas gracias os doy por seguir ahí, por escucharme, por seguir en el notengoinfo.wordpress.com, por seguir por Twitter, por Facebook, como ya lo he dicho, y por todos lados siguiendo pues este pequeño podcaster que lo intenta hacer lo mejor posible. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en la siguiente ocasión. Os mando un fuerte abrazo, un fuerte beso, hasta luego.